Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Si estás en controles, cuando quieras nos das el ok y nosotros salimos al aire. Estamos al aire. Para buscar un poco a la gente que está escuchando, ¿dónde estamos, Flavio? Exactamente, bueno, hay que decir, a veces la ciudadanía nos sorprende y nos sorprende gratamente. Días atrás en Monóculo, motivados un poco por el acontecer nacional y la noticia, ¿no? Sí. Pudimos constatar con tristeza que Yulisa Reynoso, nuestra embajadora modelo de Estados Unidos, abandonaría nuestro país. Y bueno, ni lentos ni perezosos, inmediatamente nos pusimos a trabajar en este tema y llevamos adelante una iniciativa que estamos viendo coronada por el éxito de un grupo humano, de gente. Una convocatoria tremenda, inclusive con gente del exterior. Exactamente, gente que viene de otros países. Sí. De otros países, una manifestación de apoyo a Yulisa Reynoso para que se quede en Uruguay, para que se quede siempre en Uruguay. Esto está enganchado también con la iniciativa del plebiscito para ser votado el domingo, acerca de la no ida o la quedada de Yulisa, sin las dos opciones. Y ya hay mucha gente interesada que inclusive del exterior quieren participar y están preparándose los barcos de López Mena de distintos lugares del continente, trayendo gente para votar para que se quede. Es verdad, hay que decir que Buquebus tiene sí una oficina exclusivamente partidaria dentro de las oficinas, dentro del local de Buquebus, que es del Frente Amplio, que le da un voucher. Además del 50% de descuento que tiene el uruguayo que quiera llegar a votar a nuestro suelo, si pasa por la oficina del Frente Amplio en Buquebus, le dan un descuentito extra más. O sea, es como el IVA. Es como el IVA lo obtiene. Y si uno dice que va a votar por Yulisa Reynoso, le decimos a la gente, a los uruguayos que están en la vecina. Nosotros le damos una platita. es un ejemplo, es una situación que se está viendo como modelo a nivel democrático por la Organización de Estados Americanos. Sí, sí, nos han llamado de diversos países interesados en averiguar cómo estamos manejando el tema, porque les interesa, tienen alguna situación similar o algo parecido, no igual, imposible. Es posible porque es un pueblo con una cultura cívica que no existe. Y una embajadora como no hay otra. Warren, otra cosa, saludamos a la gente que está siguiendo la transmisión, los convocamos ahora sí a la sala de chat. Nosotros realmente, esta fue una manifestación espontánea, sí, de los partidos. Nosotros dijimos, van a venir 3 o 4, pero no, está lleno de gente. Nosotros estamos en la explanada de la intendencia y vamos a hacer la marcha hasta la Plaza Libertad. Es un poco para entrar en el ritmo. Para mover un poco. Y se están pasando en la pantalla de frente de la intendencia las intervenciones más memorables de nuestra querida embajadora. Y en este momento va a ser difícil mover a la gente porque están todos hipnotizados mirando esa pantalla mágica. Y vamos a tener que esperar que termine. Y ahí hace minutos la veíamos bailando. Ella lo hace realmente una gracia que uno como que no asocia esa alegría y ese movimiento con el gringo, pero sin embargo Yulisa sí. ¿No? ¿Sí? Es que por eso no sé, puede ser algo de... no sé, es única, hay muchos caribeños, pero caribeño embajador de Estados Unidos en Uruguay, petiza y negra, una sola. Yulisa Reynoso, y la queremos para siempre en nuestro país. Se lo merece. Warren, si le parece, vamos a hacer una pausa musical. Le pido, porque acá realmente hay gente que no se está acostumbra a vivir en democracia. Esta manifestación con todos los partidos políticos tuvo como un buen momento al comienzo, pero ya se está vislumbrando cierto descontento, ya salieron reproches personales. Claro, había un momento que éramos aproximadamente unos 15, que realmente estaba muy bien, muy controlado el ambiente, todo muy sano. Después entró llena de gente que no sabemos dónde salió, gente que no conocemos, y también los oportunistas, ¿no? Lamentablemente una ínfima minoría que siempre pude todo. Y yo no descartaría episodios de violencia porque he visto momentos tensos. Es así. Vamos a escuchar un poco de música y nosotros ya volvemos, les recordamos. Anúncienle a sus amigos que están siguiendo la transmisión a través de Facebook que hay un programa excepcional en este momento al aire. Vamos a la música y ya volvemos. Your call cannot be completed at this time.

Evidentemente, este tipo de convocatorias no son para todos. Evidentemente, la democracia necesita perfeccionarse. Y hay gente que tiene que estar fuera del circuito democrático. Estamos teniendo algunos problemas. Y no me gusta, yo creo que ya tendríamos que ir suspendiendo la caminata hasta la plaza, porque no la veo. Sí, es casi imposible. Primero porque está, como usted bien decía, hipnotizado con la pantalla del INPO. Uh-huh. Y eso ha provocado, y si bien nosotros pedimos que vinieran sin banderas partidarias, no hay Cristo que les haga entender que bajen la bandera, porque así todo el mundo puede ver. Claro, ese es el problema, que ha llevado a muchas peleas, porque no se ve la televisión, y son todas, lamentablemente, tengo que decir la verdad, son todas banderas de Frente Amplio. Sí, la mayoría absoluta es la bandera de Frente Amplio, cuando debería ser justamente quien más tendría que convocar a esta marcha, porque el amor que surgió con esta Yulisa, yo creo que hay química con Pepe Mujica. No sé si hubiera sido con otro presidente lo mismo. No creo. Creo que esto es una situación que se dio con una, como se dice, que se alinean los planetas. Y ahí quedaron el online Yulisa y Mujica, el uno para el otro. Y Uruguay la reconoce con todo el cariño, con todo el corazón, que sabemos que los uruguayos somos muy buenos. Somos buenos con el poderoso. Claro, como corresponde. Como corresponde, obviamente. Y la queremos de todo corazón. Lo mismo que la princesa Letitia. Que no se vaya nunca. Se vaya nunca, ella me amagó. Me asusté. Sí, pero no, por suerte no. Por suerte no. Hay que decir que hay una iniciativa llevada adelante también de un asado en el Quincho de Varela. Uh-huh. En eso tenemos que ser bien claros para evitar problemas. No están invitados. No, eso es para algunos. Eso es para algunos que tengan la invitación, ya la tienen. O sea, si usted en este momento no tiene la invitación, no está invitado. Exactamente. O sea, es una lástima, porque esto que podría justamente... Nosotros lo hemos dicho muchas veces, asistimos al bombardeo político partidario en los momentos, en los días previos, y esto que era justamente una forma de convocarnos extra partidario, lamentablemente la convivencia no se logra. Lamentablemente este ejercicio de gimnasia política, que uh-huh. era lo que queríamos hacer, se va a ver frustrado. Inclusive los camiones que teníamos pensado para ir hasta el Quincho de Varela, ya voy a hablar que perdemos la reserva, pero que no los vamos a usar, porque vamos a ir poquitos y vamos en taxi igual. Y nosotros vamos a... Digo, de repente, si hubiera sido otro el clima, podríamos haber hecho todo el programa desde aquí. Sí. Porque además Yulisa ni vino. No, ella en realidad se excusó. Porque los diplomáticos tienen una agenda muy cargada y con un adelanto de un mes y pico. Y además nos dijo que no tenía ropa porque había rematado todo como para venir al acto. Se quedó con una mudita. Una muda nada más. Para ir al Quincho y dice, ay, con el calor que está haciendo, chiquilina, porque nos trata así, no voy a poder, de todas formas que sí va a estar espiritualmente con todos nosotros. Y la sentimos. La sentimos, además la vemos en las imágenes y es inigualable. Lamentablemente el público no estuvo a la altura de la convocatoria. No, lástima. Y vamos a tener que ir cortándola. Exactamente, vamos a escuchar un poco más de música. Estamos a pasitos del estudio de Monóculo y nos metemos ya en la temática que convoca el programa de hoy, que es el balotaje electoral. Sí, sí. Que tenemos así, que es el domingo. Tenemos datos importantísimos, reflexiones. Hay una cantidad de noticias que se han ido dando en estos días. Hay mucho, nos va a quedar afuera. Vamos ya. Y no quiero ser pesado, pero es el próximo domingo. Estamos a viernes. Mañana no. Pasado es la elección. Sí, vamos. Hay una cosa a tener en cuenta. Si bien los circuitos no se han modificado, consulten, porque pueden haberse modificado. Es verdad. Oh, wheels of the tank keep turning round and round. How many megatons will it take to make them turn around? The wheels of the tank keep turning round and round. How many megatons will it take to make them turn around? Turn around and round. How many megatons will it take to make them turn around? Vieja, tené las patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Vieja, arrimate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que sigue Monóculo! Después seguís con el masaje de pies, no te preocupes, chiquita. Amigos, bueno. Bueno, lamentablemente tenemos que... No nos gusta, siempre es malo tener que pedir disculpas, pero hay un grupo de ciudadanos ilustres que acompañó la iniciativa Monóculo, gente ligada a los partidos políticos, sobre todo los partidos tradicionales, que dejó de lado otras actividades para estar junto a nosotros en esto, y por algún motivo que no podemos definir cuál es, se dio todo el acto copado por una masa de una negrada. Fue un reaje. Un reaje, una porquería. Un plancherío había ahí. Que era algo lamentable. Pungas, con incidentes. Pungas. Nosotros, para no causar alarma, no dijimos nada en el momento, no. Pero pudimos rescatar todo. Lo más importante es que estamos bien. Estamos bien y no nos robaron nada. Pero sabemos que hay gente que ha tenido algunos problemas, algunos han sido hospitalizados, pero no revisten gravedad. Y bueno, lo único que podemos hacer para que se sepa es que en la seguridad que habíamos contratado, que era de SECOM y de AMEC, no funcionó. O sea, ustedes vean para qué contratan los servicios de quién, ¿no? Claro, porque a veces se dice, si es privado es mejor, y uno puede estar de acuerdo con eso, pero es mejor cuando funciona bien. ¿Y hoy? No. Ni las acompañantes de AMEC. No sé cómo cuidarán las señoras estas a los enfermos, porque no me interesa. Pero a mí me ofrecieron el servicio de seguridad y yo los contraté para eso. Y fueron pasadas por arriba por todo uno negro que había ahí, impresionante. Y se armó un quibebe, pero lamentable. Además las mujeres se fueron. Y más de alguno bailó con algún negro de eso también. Alguna se lo llevó para la casa. Pero bueno, Flavio, vamos a dejar esto para atrás. Pero yo tengo que hacer una declaración muy importante. Creo que estuve estudiando este mes que pasó, desde la última edición, estuve estudiando el manual para los maestros de primaria y eso que hizo, el no primaria, lo hizo el MIDE. Sí, es verdad, y ovejas negras. Y yo creo que en cierta forma nosotros estamos educando, estamos formando a nuestra audiencia, y creo que, bueno, si bien me comprenden las generales de la ley, me veo comprendido en los lineamientos de ese manual y me veo obligado de alguna forma a decir mi verdad, porque yo no puedo comunicar en la mentira, porque la gente quedaría mentalmente destruida. Entonces tengo que decirlo, soy puto, sépanlo. Y esto es porque Olesker lo dijo. Exacto. Yo no tengo nada que ver. Pero bueno, no, es así, es mi vida personal. Y claro, y además a nadie le tiene que importar. Claro, es mi vida personal. Yo no tengo por qué andar ocultando mi sexualidad. Totalmente, usted tiene que desnaturalizar el estereotipo. que claro, está plantado por y, esta sociedad. Y después vamos a hacer todas actividades para destruir el modelo machista imperante. Sí. Pero después, ahora no. Ahora seguimos con lo que estamos. Exacto. Le agradezco. ¿Y sabe qué? Le agradece la audiencia también. Me imagino. Porque esa... Son cosas importantes. Son cosas importantes. Y son cosas que muchos comunicadores no nos atrevemos a decir. Y veo en usted la valentía justamente de decirlo. Y me parece muy bien. Y le doy de macho a macho, le doy la diestra. Le doy la diestra. Tenemos tanta cosa. Otra cosa que queremos decir, nos sorprendió minutos antes de que iniciáramos el programa, la muerte de Chespirito. No la esperábamos. No la esperábamos, si bien era una persona que estaba aquejada de la salud y estaba ahí tecleando, pero no esperábamos que justo hoy, que nosotros le queríamos hacer... el día, ¿no? Exactamente, que queremos hacer un homenaje en vida. Claro. Y sin embargo, bueno, nos vemos impedidos. Realmente yo no lo haría porque homenajes se le van a hacer por todos lados. Uh-huh. Y bueno, esperaremos a Cacho Castaña, que está ahí, bueno, que está amagando y no se muere nunca. Es verdad, y justamente el otro día comentaban que yo creo que Cacho Castaña tiene bastante que ver con Rod Hudson. ¿Así? ¿En qué sentido? Porque si bien Rod Hudson fue la primera víctima del SIDA, uh-huh, Cacho Castaña es el primer víctima de POC. Es verdad. Es una enfermedad nueva y que se investiga ahora ya en el Río de la Plata. Y hablando del homenaje, creo que estamos a tiempo de hacérselo a Luis Barnerio, de todas formas. Porque ya le cambiamos, le borramos el nombre de Chespirito, le ponemos a Luis Barnerio. Ese hecho con los... Con la cintita. Con la cintita, el río en Marker. Sí, ahora no me acuerdo. La cintita autoadhesiva. Sí, la cintita autoadhesiva que era roja o azul y con la letita blanca. Por eso le ponemos Luis Barnerio y ya, claro, se lo mandamos a Luis donde sea que esté. No importa. En algún lugar está. Otra de las noticias que también estuvo en estos días en el tapete es la desvinculación de Emiliano Cotelo. Esto es una primicia. Eso, claro, es una primicia. Él nos lo había comentado en privado, pero ahora podemos decirlo en público. Es verdad, se desvincula de lo que es CX14 Radio El Espectador. Uh-huh. O sea, se va de la radio y se lleva el nombre también. Es verdad. En perspectiva. Sí. Él lo tenía ya en emisora de Palacio, ¿se acuerda? Exactamente, donde le hicimos una nota, ¿usted recuerda? No nos quiso hablar. No, claro, nos quedamos bastante. Primero agendamos la nota, uh-huh, fuimos puntuales a hacer la nota y ahí nos rebotaron. Es verdad. Porque estaba muy ocupado, porque se estaba por casar. Claro. No tuvimos la nota con él. Y yo conocí al hijo después, mire usted. Pero qué cosa. Cosa fabulosa, cosa de... mire cómo uno ata las cosas. Bueno, lo concreto y lo que podemos dar en carácter de primicia exclusiva es que vamos a hacer los cargos de la mañana del espectador. Totalmente, eso ya está hablado. Totalmente, con total libertad, tenemos carta blanca para hacer cualquier cosa en la mañana. Lo que queramos. Sí. Vinieron los abogados de la radio a presentarnos el contrato. Lo rechazamos 4 veces, uh-huh, y al quinto reunía las características que nosotros siempre quisimos. Sí, sí. Que es... tener libertad de opinión siempre y cuando no se afecte a algún avisador. Porque era eso que no, claro, si ellos se resistían, dice, pero ustedes tienen que tener un ejercicio de comunicación independiente. No, señor mío. No somos independientes desde el momento que ganamos sueldos, y qué buenos sueldos. Claro, son muy buenos sueldos. Y entonces, si vamos a andar opinando cualquier pelotudez para que un avisador se enoje y se vaya y nos afecte económicamente, así no sirve. No lo vamos a hacer. Claro. No, para eso seguimos donde estamos. Para eso queremos un contrato. Claro. Que lo diga clarito y bueno, al final sí. Fue dificilísimo conversar. Una negociación tremenda. Tuvimos que contratar los abogados de Uruguay en la Haya. Gonzalo Fernández y al otro Salles. Sí, sí, porque además queríamos dar amplitud de... Sí, sí, una visión de conjunto, ¿no? Salió bastante caro todo ese asesoramiento legal, pero finalmente, bueno, lo logramos. vamos a estar ahora nomás en unos días. Esto es el 2 de enero largamos. El 1 de enero vamos a un poco a mirar los estudios, a ver un poco. A ver cómo son los micrófonos. Y ya el 2 largamos. Lamentablemente se manejó, creo que imprudentemente y apresuradamente, la figura de Daniel Castro, uh-huh. el informativista de Telenoche, en la mañana, de Teledía, mejor dicho, sí. del informativo de Canal 4, para que cubriera la mañana, pero bueno, eso ya quedó descartado. Claro, le comento, Flavio, que igual yo estuve por mi cuenta, ¿no? Uh-huh. Charlando con Castro para ver la posibilidad de darle... A ver si había alguna cosa que le interesara a él, darle 15 minutos. Un micro. Tipo Rosario Castellanos, ¿vio? No sé si se va. Estamos tratando de retenerla. También. Sí, sí, sí. Pero darle un espacio así para que él pueda un poco moverse en la radio, poder crecer un poco. ¿Nos lo pidió? Sí, sí, sí. Digo, tiene que tener usted presente, Warren, y esto quizás ya sea un adelanto del próximo programa, que fue una de las personas que nos entrevistó también. Es verdad, es verdad. Y una muy linda entrevista. Muy linda entrevista. Pero bueno, no podemos seguir hablando de nosotros, porque al final parece que estábamos hablando solo de nosotros y no tenemos nada para decir del resto. ¿Qué tenemos que decir? Que diciembre es el mes de monóculo. Exactamente. Y hoy lo confirmamos, también lo podemos confirmar, que previo a nuestra llegada a Radio El Espectador en la mañana, en lugar de Perspectiva, vamos a hacer un programa especial resumiendo los 25 años, las bodas de plata con el éxito de Monóculo, y esto va a ser el 19 de diciembre. El penúltimo viernes de diciembre, antes de las fiestas, porque después de las fiestas todo el mundo está borracho y no entiende nada. Y para escuchar Monóculo más o menos hay que tener una cierta tolerancia al alcohol también. 19 de diciembre, Monóculo se hace un raconto de lo que fue su historia. Usted va a decir, iba a ser un embole. Nada. Eso que porque no escuchaste el programa. Nada que ver. Tenés idea de las cosas que tenemos para contar, cosas que vos viviste, Gil, que te pasaron a vos. Y nosotros la sabemos y vos no lo tenés idea. Que te pasaron al lado. Claro. Que ni cuenta te diste. Saludamos a la gente que está en la sala de chat. Hubo gente que no pudo conectarse. Realmente no sabemos si presenta... Nos prometieron que esta sala de chat iba a funcionar perfectamente. No importa la cantidad de gente. La otra vez teníamos problemas en monóculo.com, pero hubo gente que no pudo engancharse. Esperemos que vuelva a insistir. Que actualicen la página, de repente, que puede ser una opción que para participar en la sala de chat. Y en la sala de chat está Martín, está Bilgo, que no ha escrito nada y tendría que escribir en su nombre para cambiar. Y está Fiasco también, un fiel escudero, como siempre. Y Martín nos dice que... Justamente que Cotelo está en conversaciones con La Caja, el programa este que se emite en la emisora radio Hola Nueva, para integrarse al staff. Y está bien. Yo no, digo, más allá de que él no esté más en El Espectador, yo deseo que siga haciendo radio. O sea, nosotros no tenemos ningún problema con Cotelo. No. Nosotros nos llamaron después, porque nos habían llamado antes. Sí. Nos habían llamado antes, cuando él empezó a decir que estaba en desacuerdo, con no sé qué, enseguida nos llamaron. Y nosotros dijimos, mientras haya un profesional a cargo de ese horario, nosotros no vamos a intervenir. Le podemos arruchar la pata, después le podemos apuñalar por la espalda, lo llamada, que sea. Llamadas, le podemos hacer llamadas insultantes, chiste, todo eso sí. Todo eso sí. Pero ocupar el lugar, no. Jamás. Jamás. Así que yo le deseo que siga desarrollándose profesionalmente de la mejor manera posible. Y bien por él. Nosotros vamos por la nuestra, que es la plata. La que siempre. La plata y la comunicación. Exactamente. Bueno, pero tenemos ahora, sí, entramos en el tema. Es el tema electoral. Nosotros hicimos un programa el mes pasado, previo a la elección, donde se estaría definiendo las bancas parlamentarias, ya que no se llegó a la mayoría absoluta, al mayor del 50%, y entonces tenemos esta instancia de balotaje. Fue muy bien visto el programa que realizara Monóculo, porque sirvió un poco de guía en el momento de elegir. Provocó también, es bueno decir, muchos cambios en el pensamiento de la gente pos haber dicho algo a una encuestadora. Claro, vamos a ser realistas. Las encuestadoras hacen un trabajo científico, brillante, yo diría, que en todo el mundo es reconocido, pero no contaron con el factor monóculo. El programa de monóculo, en veda, el día antes de la votación, cambió todo. Totalmente. La gente votó distinto de lo que declaró. Claro, la gente se acercó a la política después de Monóculo de otra forma. Cambió el convicciones firmes, sólidas que tenían de repente de familia. Que mi papá votó a tal y mi abuelo votó a tal y yo voy a votar a tal. Y escucharon y yo no sé si voy a votar a tal. No, y así pasó. Fue... No nos sorprende. No es la primera vez. Pero realmente lamentamos que estén en la picota hoy por hoy las encuestadoras y que le hayan pegado tanto a un señor con capacidades diferentes, especiales, que no tienen la culpa. Porque la gente le había respondido una cosa y después hizo otra. Exacto. O sea, esto es un... Un homenaje, no diría, es como un poner las cosas en su lugar. Las encuestadoras no se equivocan, no se equivocaron, no. Si, se basaron en lo que dijo la gente. La gente después cambió cuando escuchó Monóculo. Y hay que decir también que mucha gente al ingresar en un cuarto oscuro, como es el de la votación, se embarulló. Se asusta. O sea, hay mucha lista, hay mucha gente... Hay gente que se pone a ver si están los conocidos, si hay algún artista en la lista, o un futbolista, cosas así. Pese a eso, la lista del Pato Celeste no sacó. No sacó. Una increíble ahí realmente. No sé por qué. Se perfilaba como yo lo quería en el Senado. Sí, vestido de Pato Celeste. Obvio. Yo diría... Una atracción. Ojo, güey, hay una cosa importante. Hoy tenemos, y por unos meses más, a Mujica, que nos está dando una presencia a nivel mundial muy importante. Pero Vázquez no es lo mismo. Ya no lo hizo. No perfiló, no tuvo la imagen país que hasta, tiene Mujica. Hasta el mundial, que Uruguay surgió ahí al mundo, de Sudáfrica, en 2010, Uruguay no existía. El único logro así internacional de Vázquez, yo creo que es el Oscar a Drexler. Y después creo que nada más. ¿En su época? Sí, sí. Fue el momento de asumir. Ya tenía. Digo, fue posterior a la elección, siendo ya presidente electo, no en ejercicio, pero ya. Digo, esperando unos meses. Sí, sí, no, pero realmente lo que ha sido la campaña internacional de Mujica es fabuloso. Incontestable. Y eso lo vamos a extrañar. Totalmente. Puede ser que nosotros desde la radio podamos aportar, puede ser. Pero a nivel político, en lo que queda, ya Mujica va a estar, pero ya es un senador, ya no es un presidente. Sí, no es lo mismo. Y Vázquez no como... Vázquez le falta glamour, le falta roce. Digo, es un excelente presidente. Y un oncólogo de primera. De primerísima línea, pero... Y es rico, dice la calle Junior que es rico. Y lo ha probado seguramente y le resultó apetitoso. Lo saboreó. Sí, sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Yo creo que es uno de los casos en que habría que hacerle una... Están hablando de hacer cambios en la Constitución y yo creo que uno que habría que hacer sería una presidencia ad honorem para siempre. Como un representante internacional. Ya, una vez que una persona... Digo, esto le corresponde a Mujica por derecho propio y se le puede otorgar también con la veña del Senado a Sanguinetti, a Valle y a la calle. Sí, sobre todo Valle, ¿no? Valle internacionalmente hizo... Brilló y hasta lloró. Cosa que no se ve en muchos presidentes. Pero Mujica ahora en este tiempo también ha brillado. Ha brillado muchísimo. Internacionalmente, nacionalmente, Mujica es un diamante. Brilla por siempre. Y yo quisiera que siguiera brillando como embajador plenipotenciario, no sé, para todo el mundo. Tiene que estar arriba. Sí. Lo tienen que seguir viendo, no tiene que estar en un escritorio ahí metido en el Senado, levantando la mano, durmiendo la siesta, no. Tiene que salir con el Fusca y recorrer el mundo. Exactamente, exacto. Creo que está, digo, estamos a tiempo. Sí, estamos a tiempo. Yo creo que hay como prioridades. Hoy creo que podemos hablarlo después en el Quincho. Exacto. Él va a estar, lo charlamos. Yo creo que le va a entusiasmar. Exactamente. Otra de las cosas que tenemos para mencionar, digo, estamos un poco. Quedamos mal porque esperábamos otra cosa y bueno, no salió mal. Nos dicen en la sala de chat, Rico Esendik es un muchacho muy rico. Nos lo dice Silgo. No sé, bueno, también lo habrá probado. Lo habrá probado. No podemos decir. Otra de las cosas que vimos en esta elección pasada, previa al balotaje del domingo. Una elección de jodita. La pasada. Claro, porque ahí no se eligió presidente, ahí se eligieron a los empleados. Exactamente. Los empleados nuestros. Nuestros como ciudadanos. Pero lo que sí vimos es el efecto Cuco. Es verdad. No es un efecto nuevo. Es un efecto que ya lo vivimos y lo disfrutamos. En presidencias. Las arañas negras, ¿no? Los pósters que no se podían despegar, el muro de agraciada. O sea, siempre fueron opciones más bien de la derecha, que se venía el Cuco de izquierda. Es verdad, los niños en Siberia. Es verdad. La mano negra también. También. Tiempo atrás. Pero ahora como que la cosa ya no es tan así. Ahora cambió. Ahora es totalmente diferente. Uh-huh. Un electorado adulto, maduro, preparado, intelectual, en muchos casos. La gran mayoría. Intelectual. Se impregnó también del Cuco, pero de la derecha. Sí, algo que nunca se había dado. Y aún en las elecciones anteriores que el Frente ganó, nunca se había agitado el Cuco de que vuelve la derecha. Y en esta elección pasada sí se hizo con un éxito. Un éxito tremendo. Absoluto. Porque el terror en las filas de la intelectualidad, compatriota, cundió y mucha gente... Eso también va para el tema de las encuestas, que decía, cuando faltaban 6 meses, decía que votaba en blanco, anulado, que votaba al Peri, que no sé qué. Enseguidita, cuando llegó el momento de votar, Frente Amplio. Rumbió, trofeó. Y eso que es una cosa que un muchacho que uno lo mira y dice, ¿qué puede hacer este muchacho? Es bueno, es lindo, es rubio, está casi pelado, pero bueno, después les pasa a mucha gente. Tiene una esposa preciosa. El defecto le podemos ver que no sabe lo que vota. Bueno, no se acuerda. No se acuerda, tiene problema de memoria, pero en fin. Pero no es un muchacho que uno diga, ay, se va a comer los nenes crudos. Y además peticito también, porque sí. Si dijeras una imagen imponente, no. No, es más, la vez que lo invitaron a pelear en la cámara. Se produjo un. Si uno miraba cómo se iba aproximando al que lo desafiaba, no llegaba más. No. Y además lo retenían hasta con 2 dedos. Claro, tenía menos fuerza que. No sé, que un misil vencido. Exacto. Eso que podría decir uno, se envalentona ante un contendor así. Sin embargo, cuando se lo vio como candidato, cambió, ¿eh? Ahí plantó bandera. Ahí se puso duro y surgió como el verdadero Cuco de la derecha. Y el uruguayo no le cerró el paso. Sí, ahí hay que ver que el comportamiento del uruguayo y lo que podríamos decir rebaño, majada, etcétera. Masa. Masa es realmente destacable. Porque se, es como usted agarra y tiene ahí una majada de oveja, no sé qué, va y la asusta una y salen todas corriendo para el mismo lado. No salen disparadas todas separadas, no, no salen no. todas corriendo para el mismo lado. Acá pasó lo mismo. Vino el Cuquito, plantó bandera, hizo tres declaraciones, unos comerciales, un jingle, no sé qué. Pidió debate. Pidió debate. Le ofrecieron debate, no agarró debate. No agarró. Y la gente dijo, yo voy a votar. Sí, no lo dijo, lo hizo. No lo dijo. Realmente un ejemplo de madurez, porque siempre el Frente Amplio estuvo como asociado a la rebeldía, sí, a comerse los niños crudos. Sin embargo, podemos ver en esta elección que ya no es así. No, ya estamos bien. Ya. Vamos así que estamos bien. Ya está más maduro. Otra de las cosas que nos dejó esto, esta elección próxima pasada, fue la amplia mayoría de legisladores del MPP. Es verdad, un poco marcando lo que es el electorado, ¿verdad? Un colectivo que ha funcionado muy bien y que se está posicionando como la fuerza política más importante en Uruguay. Más importante inclusive que uno de los partidos tradicionales, como sí, el Partido Colorado. Es realmente. Y uno en esa perspectiva. Desde aquí lo felicitamos. Tomen nota. Exacto. Desde aquí lo felicitamos. Y lo hacemos antes que nadie. Sí, sí. Porque ahora todo el mundo ha hecho como el Frente ganó. No, no. Ganó el MPP. Hay que decir las cosas. Ganó el MPP y los demás acompañaron. Exacto. Siguen a la cola. Ahí está. Y creo, quiero y creo que eso debe quedar bien claro también en la legislatura que se nos viene. Es verdad. Que la agenda sea de participación popular. Totalmente. Y participación popular, y eso va casi de la mano con no formación curricular. No importa. No importa la formación curricular, lo que importa es las intenciones. No sé qué es lo que importa. Trabajar, porque tengan ganas de trabajar y esforzarse. Ahí está. Y está así, así toda la cantidad de leyes que fueron declaradas inconstitucionales en el pedido este, ahora vamos a tener más. Mucho van a más. Trabajar más porque van a tener que hacer una misma ley 5 veces. 5 o 6 que se cubran los que creen que la sacaron de arriba. Sí, sí, sí, sí. Van ahora a laburar como unos condenados. Y todavía los del MPP tienen que donar parte de su salario. También. Así que si festejaron mucho el día de la elección. Hoy, no sé, si están haciendo cuenta, no sé si festejan tanto. Sí, festejan tanto. Otro que en este resultado quedó bastante vapuleado es el caso de Astori. Es verdad. Astori no hay caso. Padece, es un problema, una condición sanitaria, psíquica. Es el síndrome de Peter Pan. Es verdad. Y el eterno niño. Desmelenado. Desmelenado. Eso no cautiva ya a la gente. No. Evidentemente, sus asesores de imagen no fueron lo suficientemente buenos o por lo menos convincentes. Y presentarse con ese peinado no llama. No lo favoreció y quedó relegado a un puesto que, bueno, está. Va a estar, él va a estar, pero la fuerza de su colectivo quedó muy menguada. Muy menguada. Y de todas formas es una garantía, porque es una persona que fue felicitada por el Fondo Monetario Internacional. Tiene la aprobación del Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, sí. Pero y vamos, toda nuestra maravillosa evolución económica de estos años se debe en parte a los lineamientos que él marcó. Totalmente. Pero, sin embargo, bueno, la gente. Es que la gente no es pancista. No, a la gente no le importa el bolsillo. La gente lo que quiere es el porvenir del país. Es lo que le interesa. No es su propio porvenir. No. Porvenir del país. Resigna. Claro. Resigna su propio porvenir. Yo no sé si me va a ir también, pero yo voto al MPP. No me importa. No me importa. No me importa. Y si bien estas elecciones trajo estas caídas de algunos candidatos, transformó a otros en legisladores, que realmente ahí es cuando decimos tenemos fallas. No es perfecta nuestra democracia, como es el caso de Unidad Popular. No, evidentemente ahí fallaron los sistemas, no hubo plan B y no tenían que haber entrado. No va a ser nada. Porque uno solo. Uno solo. Tendría que tener 4 o 5 para que pudiera realmente ser habilitado. Claro, el independiente tiene 3, ¿no? Tiene un senador y 2 diputados. O tres diputados, creo, y un senador. Sí. Bueno, es más de 3, no importa. Tiene más de 3. ¿Tres o más? No uno. Sí. Sí, yo directamente iría más a fondo. Las cámaras las dividiría entre los dos partidos más votados. Chao. Y chao. Así me aseguro que la cosa va a ir para adelante. Me parece una. Es cuestión de que recojan. Acá nosotros tiramos la idea, no importa que la agarre mañana el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente. Yo no estoy cobrando por la idea. Yo, el señor Facebook, puede publicarlo, no hay problema. ¿Usted autorizó? Yo autorizo, sí. Está bien, bueno. Otra de las cosas que queremos mencionar es el retorno económico de la democracia. Uh-huh. El retorno económico por votos. Porque mucho se ha hablado de ocultar el financiamiento que hacen empresas, que hay partidos que no declaran todo lo que reciben de particulares, y que eso, en una mirada muy fea, enturbiaría lo que sería una democracia. Y ya salieron los resultados de lo que se invirtió en campaña política, en pauta publicitaria, y lo que se recaudó por el concepto de voto, que es 255 pesos cada voto en las primeras elecciones, en este caso es 38. Y el caudal de votos aseguró que todos los partidos tuvieron la financiación suficiente con los votos, sin recurrir a los capitales que le podían haber dado algún empresario o X. Los votos de la lista que sacó el reclame este de la Pituca, ¿cubre los gastos? Cubre. ¿Con los votos que tuvo? Cubre los gastos. Pero ese, claro, no tuvo pauta en televisión. Fue solo. Solamente en las redes. Fue solo en las redes y no cobra nada. Pieza. YouTube no cobra nada. Qué pieza, ¿eh? No, fabuloso. Qué campaña, ¿eh? Gente con cabeza y media. No, y lo que yo quiero destacar acá es que una pequeña polución sonora. Lo que quiero destacar es que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos como uruguayos de que las elecciones las financiamos nosotros. Nosotros, la propia gente. La propia gente, son nuestras elecciones. No tenemos que pedirle, no importa que haya un candidato que tenga muchos millones de dólares, o que haya otro que tenga menos. Todos reciben más de lo que gastan. Y eso es lo que uno hace a embanderarse con la democracia. Nuestra participación económica favorece que se creen una cantidad de puestos de trabajo que podrán durar poco. Serán zafra, pero sirven para los sindicadores. Claro. ¿Sirven para los indicadores? ¿Bajó el desempleo? Exactamente. ¿Bajó el desempleo? Una persona repartiendo listas, empleado. Claro. Ya, pumba, a otra cosa. Otro que dobló las listas, empleado, a otra cosa. Ya está. Y así sigue, suma y sigue. Y es impresionante la cantidad de cosas que estamos pagando. Y todavía no empezamos a pagarle a los jueces. Que es otro tema. Que ya le vamos a pagar también. También, sin chistar. Porque si no hacen paro. Un día, ¿sabe qué? Un día vamos a hacer paro nosotros. Ah, ahí lo quiero ver. Falta. ¿Monóculo, dice usted? No. Ah. La población. Porque eso ya no se lo permite. No, monóculo no hace paro porque ya sabemos que el PCNT no nos paga nada, por lo tanto no hacemos paro. Pero. Los ciudadanos sí, estamos pagando mucho, claro. ¿Le parece? Pero sí. Tenemos. ¿Sabe qué? Esa es la ventaja. Claro, porque esto que dice usted me viene a la memoria una declaración de Lorenzo, el ex ministro de Economía. Que el genio de Pluna. El genio, el estratega. El maestro de Pluna. El estratega de Pluma, de Pluna. Que le hicieron esa misma. ¿Sabe quién se la hizo? Castro. Ajá. Mire, mire, mire. Facho. ¿Eh? El facho ese. El facho ese le, sí. hizo, le hizo la pregunta. Dice: están las cosas muy caras. Y dice: como en todas las grandes economías, están caras, pero uno accede. Entonces yo, cuando dice usted... Dice una cosa profunda y me mata, me mata. Y cuando usted dice eso de que estamos pagando mucho, yo le voceo a Lorenzo. Pago mucho, ¿y qué? Y puedo pagar. Y pagaría mucho más. No me quedaría corto. Ese es el crecimiento de un país. A veces no se interpreta. Es un economista. Es otra cosa, claro, es otro razonamiento. Otra mentalidad. Pero, no sé... ¿Sabe por qué? Porque en el fondo me parece como una crítica de su parte. El decir que estamos pagando mucho. Yo creo que podemos pagar mucho más. Tenemos capacidad de pago mucho más de lo que estamos realmente pagando. Ay, pues, el tiempo. Sí, yo sí. O sea, vamos. Usted y yo tenemos esa capacidad, Flavio. No lo dudo. Ahora, no toda la población. Venimos de una marcha en la cual... más de las tres cuartas partes no podía pagar el boleto, volvían caminando a la casa. Gente que va a la playa. Pero qué lindo día, gente que va a la playa, Flavio, gente que va a la playa con jeans y se tira al agua con ese jean porque es el único que tiene. Entonces, yo qué sé, no sé, vio. No sé, ahí tenemos. Hay cosas. Yo el tema electoral no se lo discuto. Lo tenemos que pagar nosotros, sí o sí. Ahora, porque tiene que ser nuestra. Tiene que ser nuestra. Porque si no viene un inversionista extranjero. Paga la elección y no se sabe lo que pasa ahí. No, la elección la pagamos nosotros. Ahora, cuando viene una plata que se genera porque un tipo la embarró y todos se suben al carro, en vez de decir, la embarraste, no es así. O sea, si a usted le pagan un día, si usted tuviera fuera empleado, en una empresa. Sí, no me entra en la cabeza, pero voy a hacer lo posible. Imagínese que le pagan 60 mil pesos por mes. Sí, ¿no? Lo lógico. Y un día le pagan 300 mil. ¿Usted qué hace? Dice, personal, sí, mire, me pagaron tanto. Me parece que acá hay un error. Claro, puede ser, o me aumentaron, ¿qué pasó? Es la reacción normal de cualquiera. Obvio. Es más, si uno no lo hace, seguramente en los meses siguientes se lo descuenten y va a ser un problema. Y además queda como un aprovechado. Sin embargo, acá no pasó esto. Se veía venir. Y la gente se quedó esperando hasta que pasara el momento y ¡tac! Y ahí. Y ahora pagaremos 60 millones de dólares, 40 millones de dólares, no sé cuánto. Pero esa plata yo no la tenía calculada para gastarla. Yo... no estaba en mi presupuesto. No, yo entiendo eso que usted dice, que provoca, esta situación provoca un desacomode, ¿no? Claro. Pero creo que justamente... yo tengo que ir a Forever 21. Claro. Y ahora, si tengo que pagar los 60 millones de dólares, no puedo ir a Forever 21. Claro. Pero puedo ir al que viene. Yo entiendo que... no, pero esto es para siempre, Flavio. Es para siempre. Pero está basado, no puedo entrar más al shopping. Pero está basado en el crecimiento, Warren. No sea tan tremendista. Estamos creciendo permanentemente. Hoy crecemos, mañana crecemos, seguimos creciendo. Después, ¿sabe qué? Dentro de 2 años se va a reír usted de esto. Bueno, si se escucha la grabación de los 60 millones. Está grabado, está grabado. Esto está grabado. Y lo vamos a ver. Pero yo creo que tenemos la posibilidad de... porque además no creo que sean ningunos tontos los legisladores. ¡No! ¡No! ¡De tonto ni un pelo! Que establecen, no. Que establecen un aumento y que ese aumento de repente liga a otro que no se lo esperaban. Yo no creo que haya improvisación. Me niego a pensar que puede ser una medida improvisada, un apuro, un está todo bien, vamos. No. Yo creo que... quizás sea un aumento involuntario, le acepto un aumento involuntario, pero de todas formas la voluntad de pago está. La voluntad de pago está, ya lo dijo el secretario de la presidencia, Guerrero. Uh-huh. Así que bueno, yo el tema es que me tiene mal todo el tema de los registrales, porque tengo que comprar, tengo que vender y comprar, vender un auto, cambiar el auto, y pero, no puedo. Como todos los años. Claro, en esta época yo siempre cambio, cada año lo estoy cambiando. Y ahora estoy todo parado con todo este tema y no me sirve. Te tiene que solucionar rápido. Yo creo que se va a solucionar. Hasta estaban cazando frente al Ministerio de Economía. Ah, una protesta que es tremenda y esto recorre el mundo, Recorre tremendo. Como la otra vez que cazaron en la Plaza Independencia. Sí. En la peatonal Sarandí también. Sí, han hecho. Yo la verdad, sinceramente, ¿no? O sea, si yo estuviera por casarme, yo no permito que me casen en cualquier lugar. Yo quiero en mi oficina. Oficina con el escritorio. Exacto. Porque es para eso que uno se quiere claro, casar. No es para después un experimento. Viene la fiesta, después viene todo, pero el casamiento civil, que es el que vale, lo quiero en el registro civil, en la oficina que corresponde. Y con el juez que corresponde, con la fajita esa de la bandera uruguaya que se pone. Que es la que corresponde. En la calle, en una plaza. No, así no. Hay que estar muy desesperado realmente para que dejarse casar así. Es verdad. Otra de las cosas que tenemos que mencionar a nivel país, uh-huh. Y creo que... si bien podemos hablar de que hay una experiencia de Tabaré Vázquez en el ejercicio de la presidencia, yo creo que Tabaré Vázquez hoy, si gana, de los datos después vamos a... Después tenemos que hablar de los temas de las encuestas. Si llega a ganar Tabaré Vázquez, se va a encontrar con otro país. Totalmente. Este es un país completamente... No va a conocer este país. No, yo supongo que, y espero, que a lo largo de su gira... durante toda la vuelta meses, antes de la elección, de la primera vuelta, y eso haya podido ir captando que el Uruguay esté distinto, que es mucho mejor que el que tenía él. Es otro y más mejor. Es mucho mejor. Y más exigente. Totalmente, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Este es un pueblo que hoy no se conforma con lo que tiene, quiere más. Es verdad. Y hay como señales de esta evolución. Hay una que sí puede haber recibido algún momento Tabaré Vázquez el influjo de lo que es Halloween. Ajá. Esa fiesta que los chiquilines van y golpean la puerta. Sí, hace algunos años que se está haciendo, pero con la fuerza que tiene ahora, ¿no? No, por eso. Hoy ya está instaurado en el día de hoy... Para uh-huh. todos. No hay quien no le toquen el timbre uh-huh. el día de Halloween. Yo compré una sarta de caramelos y sí. Porque pasa como un antisocial, si no. No, es un ordinario. Exactamente. Y otra de las cosas que se está viniendo es... ¿Sabe cuál es el problema que tuve? Que yo vivo en un décimo piso. Y le tiraba los caramelos de allá arriba y tuve que pagar algún juicio por unas lesiones. Claro, que sea gente los mal entretenidos. Claro, siempre hay uno y bueno. Como si uno estuviera dispuesto. Pero no, tampoco uno puede bajar por el ascensor. A disposición. Subir, bajar, no, tirá, tomá. ¡Va! Y le tira los caramelos. Claro, usted los tiraba en la bolsa. Claro, no, la tiraba bolsa suelta. Kilo. Claro, para que tengan. Lógico, pero bueno. Lo compraron en el barrio, los judíos, si usted también compró. Sí, va bien que compró. Claro. Claro, yo lo fraccioné después, lo puse en bolsa medio kilo. Yo tiraba la bolsa ahí y está. Que agarre. Claro. Saltaba todo, era como una piñata. Era una diversión, menos el que le pegaba, los demás se divertían. A lo loco. Y hay cosas que. Se tienen que instaurar. Una de ellas es el Día de Acción de Gracias, que fue ayer en la Gran Democracia del Norte, y que nosotros estamos como... Acá lo festejamos con el acto del frente. Sí, pero no tuvo el... No, hay un problema que no hay pavo en el Uruguay. No hay pavo. Hay pavo de otro tipo, pero pavo del que se cocina, no. Y es una falencia. Es una falencia, pero eso creo que lo tiene que resolver la empresa privada. Creo que nosotros tenemos una oportunidad. Yo estuve hablando con unos productores de Estados Unidos. Así como van a importar los pollos, uh-huh. ahí por esa misma vía podemos traer pavos. Pero además nosotros tenemos experiencia de... Y tenemos ñandú. Con el ñandú hacemos un cuatrigracia. con una mesa. Lo veo en la mesa. Veo que siempre llegan los parientes. Porque allá en Estados Unidos la gente se va para otro estado. No se quedan en la casa. Y llegan todos, viajan 3 días por la acción de guerra. Bueno, acá podemos tener gente de Brasil, de Argentina, de Bolivia, porque para morfar el ñandú vamos a estar como 3 días. Masticando. Claro. Masticando. Bueno, no tenemos pago, pero lo que le decía, que tenemos la capacidad también de adaptarnos. Uh-huh. Nosotros no teníamos costumbre de comer arándanos. Vino Bush y hoy... Sí. Hay arándano para todos lados. Hay helado de arándano, hay. Y es tan rico. No sé cómo viví tantos años sin comer arándano. Ahora no paso un día sin comer. Además, que es bueno porque medicinalmente tiene muchas propiedades. Pero es fabuloso. Y tiene fibra. Es lo más importante. Por el tránsito lento. Claro. Y otra de las cosas que tenemos, y esto sí, pero esto se va a consolidar el año que viene, es el Viernes Moreno. El Viernes Moreno que está siendo hoy. Hoy se está comprando con, acá en Uruguay hay algunas casas que están teniendo esa promoción, pero más que nada a través de empresas como la nuestra de Monóculo, que virtuales que le traen de Estados Unidos lo que usted quiera con una reglamentación media pelotuda que hay, pero bueno, usted hasta $200 puede traer, cosas así. Monóculo se lo trae más barato. Es verdad. Más barato que en Estados Unidos. Sí, si en Estados Unidos sale $100, Monóculo se lo vende a 96. Basta, usted tiene que hacer clic. Tiene que hacer clic. Tengan cuidado con los talles, no hay cambio. No hay cambio, tengan cuidado con los talles. Y no siempre corresponde la imagen que se ve con el producto que nosotros entregamos. Siempre es distinto. Pero hay que ver también. El talle del Levi brasilero o argentino no es lo mismo que el americano. Es verdad. Así que traten de. Cómprense un americano que les quede bien y después nos piden. Exacto, es fácil. Claro. Es fácil. Por eso yo creo que esto. El Viernes Moreno se está recién surgiendo. Sí, el año que viene va a haber. Es como la noche de la nostalgia. Claro. El primer año estábamos nosotros. Sí. Nada más. Y Le Cueder. Y Le Cueder, eran mejores. Después la gente fue agarrando y ahora es lo que es, una industria. Bueno, el Viernes Moreno también, con el Ciberlunes. Sí, no, por eso. Y esas son todas cosas que... Yo no digo que esté desactualizado Tabaré Vázquez, pero hay que abrir el ojo, es otro país. Este es otro. Es un país que ha avanzado en el consumo enormemente. Sí. La cantidad de préstamos que hay hoy no la había en la época. Y consumo inteligente. Siempre comprando electrónicos. Smartphones. El smartphone se vende como pero tenemos el contenedor que trajimos la semana pasada, se terminó. Todo. Y eso y es que no, veremos. Y no están aguinaldo en la calle. Y no están aguinaldo en la calle. Todavía no. O sea que si llega el otro. Claro, lo que pasa es que ahora usted va y saca un préstamo. Como quien dice, agua va. Y le regalan un televisor, y entran en un sorteo por un auto, y no sé qué, y no sé cuánto. Y la gente saca préstamo, es un bollo pagarlos después. A mí me da, ¿sabe qué? A veces yo no... Era muy de los préstamos, pero ahora cuando lo están poniendo así tan ventajoso, no me gusta. Porque me parece que le estoy metiendo la mano en el bolsillo a la empresa. Es que a veces yo me pregunto cómo hacen para perder tanta plata y seguir prestando. Porque sí. Pierden plata, porque le dan un préstamo y le regalan un televisor. ¡Pierden plata! Obvio. No, obvio. Yo no entiendo por el eso, negocio. Y por mi educación católica me impide aceptar. Yo si pido préstamo, a mí deme la plata nada más. No me dé el televisor. Y cóbreme lo que tenga que cobrar. Cóbreme todas las cuotas. Sí. Porque eso y le regalan la última cuota. La cuota, le dan televisores, lo apuntan para un sorteo de un auto. Al final unos parece que le están robando. Por eso es más que nada por la formación. ¿No? Tengo serias dudas sobre la viabilidad de estas empresas. Por la manera que están regalando cosas. ¿Te regalan plata? Sí. Hoy por hoy están regalando plata. ¿Será una inversión a futuro? No sé. Quizás habría que preguntarle a un economista. Yo la verdad que no lo comprendo. Otra de las cosas que pienso que puede pasar es que también esta empresa apueste a que el uruguayo después diga, no, ¿sabes qué? Te voy a dar un poco más. vos me diste esto, yo lo, en ese momento lo precisé, pero ahora estoy bien, tomá. Sí. Y termina la cuota y le paga dos cuotas más. Dos, tres cuotas más. Puede ser. El uruguayo es posible que haga eso. Pero es si otro no país. No para nosotros, que estamos en los medios, que estamos informados de todo, que por la propia profesión nos obliga a estar informados, se nos hace difícil entender la idiosincrasia de pero un país. Pero me parece que esto termina así, como usted lo dijo. El uruguayo paga las cuotas y después paga 3, 4 cuotas más. Tomá, porque vos me ayudaste y yo te doy una mano. Porque es un poco la filosofía de Pepe. De claro. De ser modesto, de bajo perfil. De la chique. De la chique, ¿no? Sí, el préstamo se usa porque se necesita. En ese momento. Yo necesito el smartphone. Me tengo que sacar un préstamo. Necesito el plasma. Me saco un préstamo. Exacto. Necesito pagar el alquiler. Saco un préstamo. El otro mes no sé. Pero bueno. El otro mes ya vendrá. Ya vendrá. Ahí se por verá. Por favor. Pero no, realmente es una novedad económica que está moviéndose. Que ya había algunos préstamos y eso en otras épocas, pero no era como ahora. Y además lo que usted decía, y me gustaría detenerme con respecto a los smartphones. Hasta la propia palabra dice teléfono inteligente. Por claro. Eso es que creo que estamos en un consumo inteligente. También. Totalmente. No estamos comprando boludeces. No. Estamos comprando artículos inteligentes. Tenemos tarjetas de crédito que nos permiten ser mucho más inteligentes. Yo me compré uno, mire este. Sí. Y sí, no, es increíble. Y de repente uno llama por teléfono a otro y dice cuatro pavadas y el otro no escucha eso. Porque el teléfono le va cambiando las palabras. Le va haciendo una frase inteligente. Mucho más inteligente. Yo a veces ni contesto. Lo dejo que hable solo el teléfono. Y están a las horas charlando. Escucho cómo contesta el teléfono y lo que me dice el otro. Y eso antes era impensable. Totalmente. Era impensable. Total. Vamos a escuchar un poco de música, Warren, y después seguimos, porque tenemos una chorrera de temas. Es impresionante. Además van surgiendo nuevos a cada momento. Y bueno, no lo teníamos planificado así, pero así va saliendo. Saludamos a Bonardi. Viva la democracia. Gracias. Sí, más que viva. No pasarán, nos dice. También está Martín, como dijimos. Y queríamos tener comunicación con alguien que haya ido a la marcha. Pero nosotros al final no fuimos, no sabemos qué pasó. Si alguien está en condiciones de llamar y se quiere comunicar, que por favor lo haga. Que lo haga. Mother Nature, sun, green step back in dream. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y estábamos mirando un poco la sala de chat, donde bueno, vemos que cada vez hay más gente, lo que nos pone muy contentos y hace que a uno le den ganas. Y ahí se habla de la señal que está llegando con muy buena calidad a la Aguada. En Aguada los vecinos vibran con Monóculo, éxito total. Después hay gente que obviamente un poco guiada por el titular del programa sobre a quién votar. Y también está exigiendo que digan a quién votar, Bueno, ya va a llegar. Y después otra gente que se las ha ingeniado, que ha puesto en el Wi-Fi una extensión de la antena, algunos calzoncillos que sirven como receptor de señal y con eso logran una buena recepción. Les agradecemos a todos y a veces queda antipático que nosotros no mencionemos todo lo que se dice en la sala de chat. Lo que pasa que es tanto lo que nosotros tenemos para decir que no, si nos ponemos a hablar de cada opinión en la sala de chat, sería ese el programa. Exacto. O sea, podríamos hacer uno en algún momento. En un momento lo vamos a hacer. Pero todavía falta. Warren, continuamos. Sí. Otra de las cosas que tenemos es que nos dejó la elección próxima pasada. Es la figura del fiel de la balanza. Del pequeño Pablo Mieres. El hijo de Homero Mieres. Es verdad. Que hoy por hoy. Político de raza, ¿no? Que empezó con el Partido Verde. Su padre, el papá. De verdad. Y luego él siguió. Él era del PDC. Era del PDC, sí. Y luego no se sintió cómodo. En el PDC era integrante del Frente Amplio. Y se decretó independiente. Y ha tenido trabajo desde hace unos cuantos años. Le estamos dando trabajo con una votación mejor, peor, regular. Pero él mantiene su puestito. Y eso nos deja tranquilo. Nos deja tranquilo porque sabemos que hay alguien que está velando porque las cosas no se desequilibren. Totalmente, es así. Su campaña, que fue impulsada desde ese lugar del fiel de la balanza, un éxito absoluto. Porque hoy por hoy es. Hoy no hay un movimiento legislativo que se pueda hacer sin tener en cuenta el Partido Independiente. Yo creo que va a ser. ¿Sabe qué? Me parece que va. Va a tener más peso que el presidente. Es posible. Porque a pesar de tener una mayoría parlamentaria, hay muchas leyes que requieren una mayoría especial. Es verdad. Si recordamos a Semproni, por ejemplo, que quiso ser el fiel de la balanza y bueno, le salió mal. En este caso, él no tiene vinculación orgánica. O sea que puede manejarse independiente. Es más, independiente. Es tan independiente que le dijo. Mire usted, ya hasta se. Ya nos están retransmitiendo. Él hasta le dijo a sus votantes que podían votar a quien quisieran. Sí, totalmente no independiente. No le dijo, voten a tal, voten a cual. No, independiente total, independiente. Coherencia absoluta. Y creo que es la muestra de la madurez del sistema político uruguayo. Que también. Aunque nosotros no estamos de acuerdo, le dio un lugar a la extrema izquierda, a la Unión Popular. Vamos a ver qué hacen con ese. Creo que es un voto perdido. Creo que ahí tendrían que unirse. Pero creo que en el fondo usted sabe que me parece que estratégicamente a nivel democrático va a ser un éxito. Porque me gusta que estén ahí. Para claro, que vea la gente. Para que vean cómo es. Para que vean lo que es. Porque si no, siempre se está como en esa figura. Ah, de la extrema izquierda, tiran piedra, no le gusta nada, todo está feo, todo está mal, ay, qué mal que está esto, qué mal que está lo otro. Bueno, a ver, ahora estás acá. A ver, qué tan lindo, a ver qué tan ver, lindo hace. No, ¿sabes? Lamentablemente, Flavio, le voy a decir. Van a votar todo en contra. No, no Homero, ni su hijo. Ni Pablito Mieres. Mieres irá, votará para un lado, para otro, eso no. Pero estos ultras, yo los conozco. Votan todo en contra. Todo lo que sea para favorecer bien al país, para votan bien, en contra. Votan en contra. Votan en contra. Ahora, si son leyes de que no sé quién, si habrá alguien interesado, pero leyes de los ojos en la nuca, cosas de esas, eso votan a favor. Eso votan a favor. Porque no es para adelante, es para atrás. Son como los cangrejos. Exacto. Caminan para otro lado. Exacto. Y así va, y es un voto. Que no, además ni siquiera es el líder del partido, es otro. No, es Rubio. Rubio. Sí. Hasta eso. Uno hasta... Que ni siquiera es Rubio. No es Rubio. Es un Rubio, engañifa total. Totalmente. El electorado realmente. Uno. Lo que pasa es que lo siguen por radio. Claro, no y lo entonces ven. No lo ven. No, por eso. Se la creyeron. No había ni cartelería. Y además hay que decirlo. No es de extrañarse que muchos de los que votaron a Rubio lo hicieron porque hay pocos rubios en el Parlamento. Claro. Hay poco profesional y poco rubio. Es un poco para balancear eso. Exacto. Capaz que no estaban de acuerdo siquiera, con sus ideas. Ni siquiera en la bancada femenina. No, que siempre las mujeres más rubias. Las mujeres son más rubias porque además algunas, no todas, pero algunas se tiñen. Se tiñen las raíces. Estaba Arjimón. Sí, por eso, Arjimón y. Pero ¿cuántas rubias? Pero la tronca no es rubia. No. Constanza no es rubia, tiene un pelo marrón claro. Zanahoria. La otra peticita del frente, ¿cómo se llama? La presidenta del frente. Mónica Javier. Mónica Javier, no es rubia. No hay rubia. Capaz que es. La negra Alonso. Sí, negra. Es negra. Está buena, pero negra, no es rubia. Por eso, entonces capaz que fue eso. No es de extrañarse. Es que posible. El electorado dice, vamos a. Es una línea de análisis interesante. Vamos a balancear un poco. Es un voto que hay que analizarlo bien, porque yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene. Total. Porque se valoran a los mayoritarios, bueno, porque votaron a Frente Amplio. Claro, siempre se está hablando Pero este es un caso de estudio que quizás en algún momento, con enero, tiempo. Febrero, con tiempo, lo expliquemos. En Brasil, por encuesta, se averiguó que el 2% votó al candidato opositor por su señora esposa, que es una modelo muy buena. ¿Eh? Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Porque es criticable. El tema que hablábamos hoy, ¿qué pasaba con las primeras damas? Exacto. Es importante porque acá que votó el uruguayo, votó a una primera dama que es una garantía. Totalmente. Que es María Auxiliadora. Porque vamos a ver, hay. Si seguimos los lineamientos estéticos, digamos, colonialistas, que vienen desde. Del imperio. Del imperio, podríamos decir que está más buena la de Cookie. Sí. Podríamos decir. En ese esquema de belleza. En ese esquema, que no es uruguayo, que no es originario, que es asqueroso. No estamos de acuerdo. Pero podría decirse. Pero sin embargo, María Auxiliadora es un ejemplo de ama de casa. Uh-huh. Y que no dejó de ser ama de casa en el momento que fue primera dama. Nunca. En la casa de Tabaré Vázquez no hay empleada doméstica. No porque no quiera, porque Tabaré no porque dicho, no pueda. No, porque Tabaré tiene su dinero. O sea, no es por ese, pero Tabaré le ha dicho: "Vieja, traemos a una muchacha para que te ayude, porque ya no sé qué". No. Han echado como a 40 personas porque ninguna estaba al nivel de María Auxiliadora. Me lo comentaba Tabaré una vez que fuimos a un campamento de pesca en rollo grande, me decía, mira, Warren, en casa comemos en el piso de la cocina. No, no. Es el nivel de limpieza, porque ya tuvimos bastante con la inmundicia que es la covacha de Mujica, porque eso sí que fue una vergüenza a nivel internacional. Sí, por un lado, Mujica muy bien a nivel internacional como personalidad, pero en su casa es una despreciable. Sí, totalmente. Entonces el uruguayo dijo, no, yo cambio, yo quiero a alguien que se ocupe de la casa, porque se ocupa de la casa de nuestra, que es el Uruguay, es nuestra casa. Lo queremos y lo queremos bien. Ya vimos que, la tronca no corría, pero la cuquita se pasa trabajando, haciendo no sé qué... Paisajes, así, y vuelve tardísimo a la casa. Sí. No sé por qué vuelve tarde, porque si trabaja con jardinero y corta pasto, ellos trabajan de día, ¿por qué vuelve tarde? ¿Qué hace? Sí, yo no sé, pero como que queda medio ahí, desacomodado. Queda para pensar. Creo que a la gente no le gustó. No. Y además se mostró como muy independiente. Sí, sí, los hijos quedan ahí. Que sí, pero además mismo, hasta con el propio Cuquita. Sí, dijo que le pareció soberbio cuando lo conoció. Sí, no, como sí. Que no le dio su lugar al Cuquito. No, inclusive está de censora, o estaba, no sé. De los avisos que salían o no salían, si estaban hechas bien las cosas, ¿no? Muy desubicado. Sí. María Auxiliadora no abrió la boca en toda la campaña. Y no abrió la boca y estuvo al frente de la salud bucal. Mire usted. Sí, ¿qué le parece? Casi nada de lo del ojo. Esa que podría haber abierto la boca y haber dicho cantidad de cosas. Sí, las cosas que habrá visto. Y las cosas que habrá logrado en todo este tiempo. Y no dijo nada. Y también... hay como un respeto por parte de Tabaré hacia María Auxiliadora que la deja en su lugar. No la quiere contaminar. No la pone al frente. No. La deja en un segundo plano discreto. Él entra y a veces uno la ve que ella mira para arriba a dos pasos atrás y... Claro, quizás para graficar la imagen es como que no la quiere ver Tabaré, pero al contrario, creo que es la mejor demostración de que la tiene bien presente, porque la protege, no exponerla, claro, la está protegiendo, y además, vamos a decir un lugar común, pero detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, es verdad, y ella siempre está detrás. Totalmente, siempre. Y las veces que queda adelante, muchas veces no le gusta y no la saluda. Está fuera de lugar. Se siente fuera de lugar. Exactamente. Otra de las cosas que también es perfectible en nuestra constitución es el hecho de la reelección. Yo creo que hoy el uruguayo está maduro. Uh-huh. Creo que antes no. Si usted me dice 10 años atrás, yo creo que el uruguayo no estaba preparado todavía para la reelección. Pero yo creo que hoy por hoy sí. Ya está preparado para la reelección. Y creo que Tabaré Vázquez tiene una oportunidad de oro. Y lamentablemente, Flavio, tengo... Bueno, Tabaré Vázquez también muchas veces ha dicho que se retira y después no se retira. Pero lo último que le escuché es que esta era su última campaña. ¿Y no lo podremos convencer? Tenemos 5 años. ¿No se tiene fe? ¿No se me echa mano? No. O sea, está el tema de la biología, que a lo mejor él lo está sintiendo. Eso es no muy creo. Personal. No. O sea, yo lo veo enterito. El otro día corrió, cuando estaba lloviendo. ¿Corría? No. Pero usted sabe que a veces hay algunas enfermedades o cosas que no se nota, pero que el que las tiene lo sabe. Yo no sé. No sé. Pero él dijo eso. Lo tenemos que hablar, tenemos una charla... Tenemos pila de tiempo. No, tenemos, pero además tenemos agendado una charla con él ahora en enero. Y lo podemos hablar como para empezar a trabajarlo, ¿no? Porque estas cosas no se pueden empezar en el último mes del día de la selección. No, hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo para que no se entienda como un oportunismo. Claro. De monóculo. Ahora se suben al carro la reelección, lo estamos planteando hoy. No, y además también teniendo en cuenta que los primeros 6 meses del gobierno son la luna de miel. Exacto. ¿Eh? Ahí es un momento de meterla. Y entonces es el momento de meterla. Vamos a ver qué pasa. Otra de las cosas que pasa habitualmente en las elecciones y realmente quizás sea para quedarse es el fenómeno armas que se da cíclicamente, ¿no? Se da cíclicamente cada previo a cada elección. Tuvimos previo a la asunción a la asunción de Mujica a la elección. Sí. Que consagró a Mujica como presidente, el caso Feldman. Es verdad. Ahora tuvimos el caso del partido uruguayo. Un partido que pintaba muy bien. Sí. Lamentablemente, no sé por qué, no se presentó. No logró. Creo que está para la próxima. Creo que es muy precipitado hacerlo. Pero al local lo tienen. Sí, el local lo tienen. Eran muy jovencitos también los dos. Capaz que le falta un poquito de... No, para ser presidente no, ni que sueñen, pero... Otra cosa que vamos a extrañar el año que viene. Sí. El año que viene nos enfrentamos a un año carente de elecciones. Sí, lamentablemente venimos muy, muy entusiasmados con elecciones una tras de la otra. La interna, la primera vuelta, segunda vuelta, todo viene divino, todo marchando a full, todo vamos arriba, y se nos acaba la NASCAR. Se nos acaba. Solo nos queda la última oportunidad, las elecciones municipales, que no dan el brillo que da una elección nacional. Basta ver las piezas publicitarias que se hacen para las elecciones departamentales y son muy pobres. Sí. Sobre todo la de los departamentos del interior. Sí, realmente una porquería. No es de descartar instaurar nuevas elecciones. Yo creo que el uruguayo también está capacitado para tener elecciones todos los años. Plata no nos falta. No, plata no nos falta. Yo creo que hay un tema que hay países que ya lo están haciendo y es hora de cuando hay buenos ejemplos en el exterior, es bueno tomarlos, ¿no? Por curioso que parezca. Sí, parece, pero... Y esta es la renovación de parte del Parlamento, por ejemplo, a mitad de periodo. Uh-huh. Y mucho, yo creo que hay que fortalecer todo el tema territorial, a nivel de municipios, a nivel de alcaldías. La cercanía, la política de cercanía. Claro, el político que conoce al elector, uh-huh. que uno conoce a quien vota y sabe. Entonces creo que hay dos filones, digamos, como para profundizar más, para ver un poco más. Y porque realmente las elecciones de los alcaldes no vota nadie. No vota nadie. Además, no son obligatorias. ¿Podría hacerlo obligatorio eso? Tendría que ser el primer paso. El primer paso para darle la importancia que tiene. Totalmente. ¿Qué pasó? Me quedé. Pedro. Sí, yo qué sé. Porque tenemos ahí de decirle a la gente, tenemos una serie de puntos. Tenemos muchos puntos. Ahí Pedro tiene un problema de tránsito lento y aparentemente fue a hablar con la calle para que se solucionara. No sé. Exactamente. Si había un stand de Activia ahí. Y fue mal interpretado. O sea, él tiene ese problema. No estaba referido a una fuerza política. Estaba referido a su propio cuerpo. Exactamente. Y fue manipulado. Uh-huh. Fue usado. Yo digo que me parece que hasta con maldad. Porque le editaron. Hoy por hoy nosotros podemos hacer, si quisiéramos, cualquier cosa. Hacer decir a cualquier candidato lo que nosotros quisiéramos. Uh-huh. Si nos ponemos a editar, y creo que fue un poco eso, fue víctima de eso. Trascendió por un periodista nada más. Una grabación ocasional. Sí, no, además, si uno escucha la grabación, no se entiende un poco. No se entiende nada. Y se habló de que vino a hacer mierda. Ven, con esto hacemos mierda a Tabaré. A mí me parece que fue una manipulación de la información. No, yo creo que la única palabra que va es mierda. De todo lo demás es un invento.

Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa, tuturúa. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, los últimos minutos de... No por ello los menos importantes. No, no, para nada. Tenemos una chorrera de temas que nos está quedando. Tenemos una situación que también... Que está haciendo noticia a nivel mundial y es el tema de una enfermedad, en este caso es el ébola. Sí, que, una enfermedad a nivel global. Totalmente, que bueno, Uruguay, como corresponde, todavía no es protagonista. No, pero ya se han tomado todas las medidas para evitar el ingreso de la maldita enfermedad al Uruguay. Claro, la primera y fundamental, y me parece que es un hallazgo científico, y realmente ahí uno habría que detenerse lo ignorante que son el resto de los países del mundo, sí. Que fue cuando ingresaba una persona a nuestro país se le preguntaba si estaba enfermo. Se le hacía una declaración jurada y ¿usted está enfermo? No, no estoy enfermo, pase. Claro. Y es lo mismo que cuando usted viene de viaje y le ponen en la declaración y le dice, usted trae contrabando, trae esto, trae armas, no sé qué, y usted pone no. Exacto. Y ya está. Y ya está. Y eso creo que ahí el virus como que queda. Que no sabe, claro, no sabe, no sabe para agarrar. Pero también hay un tema que es muy importante. Yo he estado estudiando el tema. En internet, por supuesto, ¿no? No es para Wikipedia. Claro, no es y en cuanto a la etiología real de la enfermedad, porque es una enfermedad que surge como que no se sabe de dónde, uh-huh. Un poco lo mismo que el SIDA, ¿no? Que hay muchas bibliotecas. Pero acá lo que sí se ve es que hay un periodo muy largo de convivencia entre los negros y los monos. Y eso hace que haya más facilidad de transmisión de la enfermedad de los animales a los humanos. Es verdad, es verdad. Es así, es creer o reventar. Claro, una gran ventaja que tiene el Uruguay, que los afrodescendientes que viven en Uruguay son muy pocos. Y son bastante claritos. Y por ahora los que han fallecido son todos los, la gente de color, la gente blanca no. Y que no tiene las mismas defensas. No, tienen un genoma más cercano al de los simios. Entonces es más fácil que el virus se que no se entienda adapte. Esto como un comentario racista. No, esto es ciencia. Es ciencia y además esto mismo. Esto lo vi en Discovery. Esto mismo que dice usted. Que puede decir, ah, mirá lo que están diciendo. Le da infinita ventaja en los deportes. Claro, porque el negro quiere ser lo más rápido. Los negros. Quiere jugar mejor al básquet. Los negros. Cualquier deporte, menos la natación. Cualquier deporte. Hasta el golf, que antes era un reducto que uno podía ir tranquilo. El tenis. Tenés la hermana William. Sí. El otro Arthur Ashe, que ahora no trabaja más. Bueno, o sea, la genética es así, da ventaja para un lado y da desventaja para el otro. Exactamente. Lamentablemente, creo que es una enfermedad que no se va a poder terminar nunca. Es un flagelo que vino porque para quedarse. Porque la única solución que se me ocurre, así, pensándolo un poco rápido, es eliminar a todos los monos. Pero usted sabe que después uno empieza con esas ideas, que las piensa el riesgo para sanitario. Para salvar a la especie humana y le salen y le dice que se está extinguiendo, para el zoológico y se paran ahí y le hacen pasar un mal momento a uno. A veces cuando se malentiende la participación ciudadana es terrible. Hay un tema que la gente no se da cuenta. O sea, si digamos, vamos a decir, somos todos animales. Sí. ¿Ah? Nosotros los humanos somos animales. Hasta los blancos, todos somos animales. Entonces, ¿por qué vamos a tener unos animales en el zoológico y nosotros afuera? Porque somos la especie dominante. Exacto. El tiburón, cuando viene un pescado, va y se lo come. Pero además, no dice, pobre pescado, vamos a dejarlo vivir, que parece que se multiplique. Que no, pongan el, está en extinción, no me lo como. Que pongan ¿no? el tiburón en la explanada a ver cómo se mueve. Uno puede entrar al agua, puede salir del agua, uno va a la explanada, sale. Métele el tiburón ahí, a ver cómo se defiende. Claro. Y también marcha. Y es así. Y bueno, si para salvar a la especie humana, inclusive. Teniendo en cuenta que son negros, ¿no? Pero los queremos salvar igual porque de alguna forma son hermanos nuestros. Hay que matar a todos los monos. No hay otra. Hoy, también a los murciélagos, porque parece que hay un murciélago ahí metido. También matamos todos los murciélagos. Y ya está. Pero es muy difícil. Los murciélagos radical. Son como los vampiros. Hace tanto que estamos con novelas de vampiros, películas de vampiros. Y sigue, no los eliminamos más. Exacto. Otra de las cosas que también conforman un nuevo país es la situación que estamos viviendo a raíz del cambio climático. Ajá. Y la proliferación de las alertas climatológicas. Es verdad, alertas que no siempre terminan cuajando en un fenómeno meteorológico de característica catastrófica o de coso. Claro, pero ¿por qué pasa eso? Porque uno podría decir, porque los meteorólogos se equivocan. No. Los meteorólogos estudiaron, no se pueden equivocar. El clima no estudia nada. No. El clima es como... El clima es así. Va por instinto. Sí, sí. Va para un lado, va para el otro. Hoy estuve en la Rambla un rato. Uh-huh. Y había viento de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste y ráfagas de oeste a este. Claro, imposible. Todo en el mismo momento. Imposible. Imposible. O sea, el clima no sabe, no actúa racionalmente. No. Como no. Si lo hace un meteorólogo. Porque claro, además tenemos una plana de excelencia. Son maravillosos. Sobre todo el de Canal 10 es el mejor de todos. Sí. Pero el tema es este. Es un problema humano. El meteorólogo trata de darle racionalidad al comportamiento del clima. Y el clima es una fuerza natural desatada que hace lo que se le canta. Entonces, no hay forma. Es muy difícil porque no hace lo que le dicen. El clima está sentado mirando la tele lo que dice el tipo que va a pasar mañana. Y le dice, ¿sabes qué? No. hago lo que quiero. Ahora tiro para otro lado. Tiro para otro lado, voy para allá, voy para acá, te hago una inundación. Y es así. Que... Lamentablemente el clima se está portando mal. Y es lo mismo que pasó con las elecciones. Claro. Todos le caen a las encuestas. Ah, sí. Todos le caen es a muy las fácil. Encuestas. Es muy fácil. Gente que se mató mandando encuestas para Facebook, por ejemplo. Sí. Como yo respondí. Y que después el elector defraudó. Sí. Porque el elector, ¿qué hizo? Escuchó Monóculo. Claro. Y cambió el voto. Y ahí cambió. Exactamente. Cuando las encuestas ya estaban cerradas, ya no podían hacer nada. Claro, ya no podía salir el sordo a decir, no, me equivoqué, tengo otra encuesta. La encuesta vedado. Post Monóculo no se podía hacer. Y esa es otra cosa que tenemos que hablar. Nos parece totalmente inconstitucional la veda constitucional. Absolutamente. No, no, no puede, lo hemos dicho hasta el hartazgo y no, en este caso no, no hemos sido escuchados. Quizás sea uno de los pocos temas que no hemos sido escuchados. Pero no puede ser que el elector que se enfrenta a la instancia de elegir presidente, senador, diputado, intendente, presidente de club, lo que sea. Ahora vienen las elecciones de Peñarol. Vienen las elecciones de Peñarol, sí, es verdad. En ese momento no tenga publicidad. No nos parece. No tiene publicidad ni tiene encuesta. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. O sea, está regalado. O sea, desamparan al elector en el momento que más precisa. Claro, el tipo tiene que tener toda la información cuando va a votar. Por eso. Y sin embargo como... tiene información vieja, de 15 días. Desactualizada totalmente. Entonces el tipo vota y no sabe. Y sí pasan las cosas que pasan. Exacto. Porque si hubiera elecciones hasta el último día y continuado, la gente iría votando bien. Porque, por ejemplo... Uno al mediodía tiene una boca de urna de lo que pasó en la mañana y el tipo que vota de tarde ya sabe quién va ganando. Y además vota se puede, ganador. Digo, hoy por hoy con la informática, Warren, se puede establecer presidente a diferentes horas. Claro. Presidente de 7 a 10 fue tal. Claro. Y después que abre el balotaje con eso. Con los que estén ahí. Ahí va. De 7 a 10, de 10 a 13, ponele. De 13 a 16, de 16 a 19. Se lo dice cada 3 horas. Ta, ta, ta. Salió, ganó la rañaga, ganó cosa. Y después, sí. Puede sería ser que gane uno. Puede ser mucho más atractivo un balotaje de 5, por ejemplo. Por ejemplo. Claro, a veces es como una miopía que hay. ¿Sabe qué pasa? Es que nosotros estamos en el mundo del espectáculo. Entonces la gente no lo ve así. La gente no se da cuenta que la elección es un espectáculo. Totalmente. Es el espectáculo de la democracia. Es el espectáculo de la participación del pueblo decidiendo su propio destino. Por eso, podemos sacarle mucho más lustre. Claro. Los propios canales. Y son los reclames que metemos ahí. Pero, ¿sabes cómo redobla la...? Si gana, por ejemplo, de 7 a 10 ganó uno... Ahí sale el partido, pauta. Y después también, y los otros también. Claro, porque tienen que consolidar el voto. Y la gente que va a votar, hay que cambiar la ley electoral. Ya está. Todo. Ya, la corte esta son unos viejos, no sirven para nada, hay que renovar, hay que cambiar la legislación. Están hablando mucho de una reforma constitucional, espero que todas las puntas que estuvimos tirando acá... Sirve. Sean recogidas. Sí. Porque además lo hicimos desinteresadamente. O sea, porque hay algo acá estuvieron muy interesados en legalizar la droga. Ah, para eso no tuvieron pereza. El matrimonio homosexual. Todo eso. Ah, lo hacemos rápido. Pero lo que es solucionar las cosas de la gente. Todavía falta, ¿eh? Nada. Otra de las cosas. Repetimos. Y quiero a Sonsol como prosecretario de la presidencia del que sea. Y a Frade. No, que se cultura. Que se reunió, pero que se reunió con Tabaré Vázquez. Me parece que ya negarle un puesto a Julio Frade sería como un manoseo del nombre, ¿no? Sí. Un nombre que llevó adelante Canal 5. En la época que nosotros estuvimos en Canal 5. La única vez. Porque nosotros fuimos fieles a Frade. No queríamos, otros directores no nos brindaron ninguna confianza. Sin embargo... bueno, otra vez fuimos también. Fuimos con Sonia. Pero bueno, la punta de lanza la hicimos con Frade. Les recordamos, amigos, el domingo hay elecciones. Están, porque no nos mencionamos. No, mañana. Pasado mañana. Está Luis Alberto Lacalle Pou y el doctor Tabaré Vázquez. Rosas. Roses, exactamente. Ustedes van a tener que elegir. Nosotros, ¿cómo es? ¿Eh? Tabaré Ramón. Ustedes van a tener que elegir. No vamos a hacer. Si pensaron que escuchando este programa nosotros le íbamos a decir qué tenían que votar, están no, muy equivocados. O sea, a ver. La audiencia de Monóculo desde siempre ha demostrado ser bastante inteligente. Uh-huh. Si no sacaron en conclusión de todo lo que hablamos en estas dos horas a quién tiene que votar, no escuchen más Monóculo. Totalmente. Pero no vas a ser nosotros que le digamos. No. Tenés no, que votar eso a vayan a ver a Pettinati. Ahí él le dice a quién tiene que votar. Exacto. Acá no. Porque acá lo subestima. Claro, acá porque apostamos a la inteligencia del electorado. Totalmente. Las encuestas del equipo de cifra de Factum de Monóculo da como ganador a Tabaré Vázquez. Si usted quiere votar ganador, vota a Tabaré Vázquez. Si usted quiere votar a quien no está tan favorecido en este lugar, vota a Luis Lacalle. Claro, porque la encuesta misma dice que puede haber una sorpresa. También. Si vota a sorpresa, ahí sabe a quién tiene que votar. Exactamente. Nosotros vamos a reencontrarnos con todos ustedes el 19, viernes 19 de diciembre, ya con otro panorama, ya con presidente electo. Con presidente nuevo. Que no sabemos quién puede ser. Que no tenemos idea de quién puede ser. Esto es una cosa que yo no duermo. A depender de cada uno de ustedes. Sí. Estas son las instancias en que uno empodera a la audiencia. Mm. Cuando dice, ustedes tienen la posibilidad de elegir. Nosotros somos simplemente comunicadores. Somos comunicadores sociales. No podemos. Sería muy lindo que Monóculo sale presidente. Lo hemos escuchado, no una, dos, 100 veces, pero no. Nunca hubo una propuesta realmente de fondo, ¿no? Y además, nos han acercado, pero con propuestas poco serias. Claro, y siempre quisieron como asociarnos a un partido, cuando sí. Lo nuestro ha sido siempre estar con todos los partidos. Claro, sobre todo con los partidos que están en el poder. Con los que han ganado. Claro. Con los que han ganado. Y bueno, y eso no se dio. Por esta cosa de la misma forma que tantas veces fue anulado el voto de Monóculo cuando votó a más de un partido en el momento para dividir ese voto. Aparentemente el sistema decimal se va a tener que descubrir. No hay fracciones. No hay fracciones. La constitución, la ley electoral no reconoce fracciones. Exactamente. De esa misma forma tampoco nunca tuvimos una llegada. La tuvimos hoy con Yulisa Reynoso, una llegada de todos los partidos que decían, quiero que ustedes sean los presidentes. Yo no me quiero pelear con nadie. Claro, igual. Porque no se hace así, no se genera ciudadanía peleándose. Claro. Lo que genera ciudadanía son los acuerdos. De acuerdo. Y la articular. Articular. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Totalmente. No es que estemos pidiendo. Pero que sería la única forma en que nosotros accederíamos a postularnos. Que vinieran de todos los partidos a decir, queremos que ustedes presidan la República Oriental del Uruguay. Y ahí sí, vamos a decir, sí, quiero. Ahora sí. Nada más, amigos, por hoy. 19 de diciembre, viernes 19 de diciembre, nos reencontramos con todos ustedes. Les agradecemos a todos quienes estuvieron ahí en la sala de chat. Snoggy, Boom, Fiasco, Cub, no sé cuánto, Gabriel Souto, Sonia, Bombonardi, Higo, Martín. Y bueno, los convocamos, como dijimos, al viernes 19 de diciembre. ¿Quieres agregar así algo? Así es, recordar que diciembre es el mes de Monóculo. Es verdad. No descartamos que haya alguna otra actividad que no sea radial. Avisaremos. Exactamente. Estén en sintonía. Estuvo en los controles hoy Carlos De Facio haciendo sus primeros pininos. Un poco, tuvo un desafío también para él. Claro, que pasa es que nosotros apostamos a la juventud bueno, ahí va. Creo que salió bien. Salió bien. Esperamos los comentarios de todos ustedes. Nada más. Nos cortó todo. Hasta el 19 de diciembre. Bueno, sí, ya nos vamos. D